Bien, bien, tranqui. ¿Tranqui o un poco preocupado quizás con esto de no poder entrenar? Y obviamente, creo que a todos nos pasa lo mismo. Todos los que hacemos deporte, deporte en lugares cerrados, ¿no? La verdad que sí, nos tiene mal esta cuarentena. Porque en su momento el año ya había sido un poco complicado porque no podían usar su estadio, tuvieron que entrenar en Cor. Después, bueno, por cuestiones lógicas lo dejaron de hacer, pero ha sido un año que los ha tenido realmente muy muy lejos de una cancha. Y la verdad que sí, más a mí todavía, que vengo de estar casi un año parado. Ya va para el año y 8 meses, así que nada, qué sé yo. Es un tema, es reentendible lo que está pasando, ¿no? Porque a nivel mundial. Pero bueno, todavía creo que no hay aspiraciones de poder volver a entrenar, me parece. Juventud ha presentado un protocolo para entrenar en el Vicente Politano, pero no ha sido aprobado, ¿no? Todavía no. Es lo único que sé, te digo la verdad. Hablo de por fuera, pero sí sé que presentó un protocolo, lo mismo que el Rojo, me parece que también sé que presentó, pero nada, todavía no hay contestación. Y más allá de eso, también la Secretaría de Deportes le ha ofrecido a los equipos de básquet de primera un lugar para entrenar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo están utilizando? Porque creo que no se puede entrenar en la cancha de los Aromos, porque ese es el predio que nos ofrecen, pero es como te digo, como lo charlamos ya una vez, no tenemos pelotas para llevar porque obviamente las gastás. No va a ser lo mismo, no podemos picar la pelota, ya no va a ser lo mismo. Correr la cancha, las dimensiones, y ponés a entrenar, tampoco va a ser lo mismo porque no tenés una perspectiva, qué sé yo. Son muchos factores. Después también el horario va a ser casi siempre de noche, y creo que hoy la seguridad no está muy muy de nuestro lado para podernos entrenar a las 8 de la noche, 6 jugadores por hora. No creo que vaya a haber un control como para decir, bueno, estamos seguros entrenando, creo yo, en mi punto de vista. ¿Y cómo ha sido este parate para el plantel de Juventud? Porque también se había dado en el cierre del año pasado el alejamiento de Marcelo, la llegada de Diego. Algunos cambios que quizás llevaron a que ahora el plantel tenga que acomodarse un poquito, y con esto me imagino que quizás se puede haber complicado. ¿Cómo está el plantel hoy? No, a ver, complicar no se complicó. A ver, Marcelo se fue, tomó sus medidas, vino otro entrenador, empezó lo mejor posible. O sea, no es un cambio, no es una complicación. Los cambios se ven a largo plazo. Si es bueno o malo, no lo vamos a saber todavía. Todavía no tuvimos rodaje. O sea, no te puedo decir si es malo o bueno. Sí que había arrancado bien. Con Diego habíamos arrancado muy bien. Veníamos entrenando a pleno. El equipo estaba contento. Había mucha cantidad de jugadores. Creo que desde ese punto de vista veníamos muy bien. Y ahora yo hablo con los chicos y todos tienen ganas de entrenar. Sea lo que sea, sea físico, coordinación, manejo, lo que sea. Pero bueno, no se puede todavía. Claro. La verdad que no se puede. Y en este parate, ya sea por parte de ustedes o por parte del entrenador, ¿estuvo la posibilidad? ¿Han entrenado ya sea vía Zoom o cada uno por su cuenta? No, creo que cada uno por nuestra cuenta entrenamos. Yo me junté con Sandro. Fuimos a correr, comprando otra vez también a correr, a entrenar, pero después fue cada uno, no hubo otro entrenamiento. Y si te pregunto, y te hago usar un poquito la memoria, ¿quiénes son los que hoy estarían integrando el plantel de Juventud o quiénes son los que hoy vos ves con ganas de entrenar, de comenzar con la actividad? Mirá, Talea, Pivo, Sandro, Fran, Santi Porro, mi hermano Nico Vicente, yo, el Nero Oscar, Matías Alberro, Gonzalito Sabino, no sé, pero ahí estamos, somos eso. Claro, bueno, la vuelta de Valicenti, que en su momento se ya había incluso el año comenzado entrenando con ustedes, ¿no? Claro, sí, había arrancado con nosotros a pleno también, la verdad que sí. ¿Y cómo tomaron todo esto que pasó, que ocurrió? Porque también me imagino que en algún momento se llegaron a preocupar porque este año prácticamente desde lo deportivo parece estar perdido. A ver, ya lo mal no lo podemos tomar porque esto, como te digo, es una situación mundial, nos afecta a todos. Sí, lo que nos afecta más a nosotros, que ya somos, a ver, pibe grande, ponele, no es lo mismo un pibe de 15, 16 años que esté parado un año, a un pibe como de mi edad de 30 años que esté parado un año. Sabemos que este año no se va a competir, pero por lo menos que se retomen los entrenamientos poco a poco, como se vienen retomando, y lo antes posible, porque lo necesitamos, más en primera que lo necesita, y se aspira a jugar algo más grande, creo que ya tiene que empezar a entrenar, como empezaron los demás deportes, como se están organizando los demás deportes. Yo creo que de 6 jugadores, hora y media dividido en toda la cancha, tranquilamente puede empezar. Después, bueno, va en el punto de vista de lo que resuelve en este tema, ¿no? Pero, qué sé yo, yo lo veo así, no sé si ustedes comparten igual que yo, pero bueno. Sí, quizás lo que en su momento hemos hablado con la gente de deportes es el hecho de ser un lugar cerrado, si bien tiene ventanas, tiene lugares por donde el aire transita. Quizás lo que habría que ver, tampoco somos expertos en el tema, pero lo que habría que ver quizás es eso de que es un lugar cerrado. Pero sí, creo que también organizándolo bien. Pero esto es lo mismo que como se abrieron los bares. Yo sé que el bar es un trabajo y la gente lo necesita y necesitaba que abran, porque la está pasando mal, y lo entiendo. Pero si vos podés cumplir esos protocolos para estar en un bar sentado, podés cumplir los mismos protocolos entrenando, dividiendo 3 y 3 en cada mitad de cancha, y yo creo que va a ser lo mismo. ¿Me entendés lo que voy? Claro, que se a podría. A ver, si vamos a contagiar, nos vamos a contagiar. Estando los 6 ahí entrenando, o estando los 6 adentro del bar. ¿Me explico? Sí, digamos que de alguna manera no compartís un poco esto de que no habiliten el Vicente Politano como el lugar que ustedes desean para entrenar. Claro, que cualquiera, o sea, hablo en todos los deportes que están bajo techo, vóley, handball, básquet, ¿me explico lo que va? Matías, ¿cómo te va? Buenas tardes, Manuel te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Manuel, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Ahora, hablamos bien de que fue denegada el protocolo presentado por ustedes para volver a entrenar en su cancha. Ahora, ¿cuáles son las especificaciones puntuales de por qué no? Y que, a ver, yo ya estaba hablando de un tema de la comisión. Yo ahí ya no me meto, yo sigo siendo jugador. Yo sé por lo que se habla o por lo que hablo con lo de la comisión que todavía no hay respuesta al protocolo. Bien. Pero de lo que yo opino debe ser porque es un lugar cerrado, no corre aire, pero después no sé por qué será. Ahora, como jugador, ¿no? Y me imagino como lo expresaste al inicio de la nota, el tema de las ganas, el deseo que hay de volver a tener contacto con la pelota, de tocar un aro, de encestar, es muy complicado por un tiempo ir a entrenar al espacio que les está ofreciendo la municipalidad debido a las circunstancias que se viven. No es complicado. Yo hablé con Adrián y me dijo, mira, te podemos prestar el parque. Yo prefiero ir al parque antes de ir a la cancha de los Aromos. Ahí está. Porque es más transitado, hay más gente, ponele. Pero, como te digo, ¿y las pelotas? ¿Quién nos las pone las pelotas? Pero pará, ¿me decís lo de la gente que por un tema de seguridad? Y sí, obviamente. Si no hay seguridad en la calle. Sí, supuesta. A ver, nosotros... Una de las incomodidades de ir a los Aromos por la seguridad. Y sí, porque si nosotros vamos a entrenar, tiene que haber solamente una persona que se encargue de controlar la temperatura, de que cumplamos el protocolo, que tiene que ser gente de la comisión. Sí. Porque después de las 8, que más o menos donde todos más o menos terminamos de laburar, es donde vamos a entrenar nosotros. Después de las 8, de hecho, ninguno va a estar ahí presente. ¿Me explico? Sí, dale. ¿Entendés? O sea, somos 6 entrenando una hora, más una persona somos 7. y vos sabés lo que es lo aromo. ¿Qué pasa a la noche por ahí? No camina nadie. Uh-huh. ¿Me entendés? Sí, sí, en el parque sí te puedo ir a entrenar, pero es lo mismo. Te digo porque ya es distinto. El titular de la nota es completamente distinto porque se iba perfilado desde la mirada de, bueno, Juventud no quiere ir a entrenar porque tiene el capricho de querer ir a entrenar a su cancha. Y además de que le revocaron el protocolo presentado. No sé si revocaron el protocolo, O bueno, por lo menos le hicieron observaciones para modificar, si se quiere, pongámoslo así. Hacer modificaciones. Pero bueno, esta actitud de Juventud no es un mero capricho de querer ir a la cancha, sino que tiene sus argumentos, y en este caso, según como jugador vos, y me imagino teniendo contacto con tus compañeros y hablándolo grupalmente, se justifican en la seguridad o la inseguridad que sienten al ir a entrenar al lugar que les brinda la municipalidad. Yo estoy hablando de mi punto de vista. No sé si yo, mis compañeros sienten seguridad. Esto es lo que yo pienso. Si vos me decías a mí entrenar a las 8 de la noche a la Roma, yo te digo que no. Claro. Porque yo no tengo seguridad de que no me vaya a pasar nada. Puede ser que no me pase nada, pero esta es mi opinión. A mí me preguntaron a mí, ¿qué pienso yo? Y esto es lo que yo pienso. No me puse a hablar con mis compañeros. A ver, muchachos, entrenamos a las 8, 9, nos aromos, 10, 11 de la noche, porque hay pibes que salen a las 10 de la noche de laburar y tienen que entrenar a las 10 de la noche, ponele. Como hacíamos en el club, entrenábamos 9 y media hasta las 11 y media, 12. Claro. ¿Entendés? Y no es lo mismo. Mati, y en el mientras tanto, me imagino que deben estar tratando de por lo menos hacer algo físico, tener algún lugar como para poder hacer algo, ¿no? Me imagino que, porque si no reciben una respuesta de poder entrenar en su estadio, por estas cuestiones que vos nos contás, no van a entrenar al lugar que hoy estaría en condiciones, hay que buscar algo para el mientras tanto. Es que, al mientras tanto, es como te digo, es ir a correr al parque. Yo, gracias a Dios, me pude armar de un gimnasio en mi casa, que toda la cuarentena pude entrenar en ese sentido, pero más de eso no podemos hacer. No. Aparte te digo otra cosa, nosotros no podemos hacer venir un entrenador a entrenar una hora, hora y media que nos permiten en el parque y pagarle lo que se tenga que pagar, porque el club no está juntando plata en este momento. ¿Cómo hace? Lo tenés que bancar a Di Andrea, al técnico de inferiores, más Lea, porque Lea es un jugador pago. ¿Cómo haces? No, hoy la infraestructura no está el momento para hacer eso. ¿Me explico? Sí, perfecto. Bueno, Mati, esperemos que haya alguna respuesta o que en algún tiempo se pueda resolver esta situación y puedan o entrenar en el Vicente Politano, más allá del protocolo que tengan que cumplir, que seguramente van a estar dispuestos, o que se pueda conseguir algún otro lugar, alguna manera para que puedan entrenar. A ver, otro lugar. El básquet es un deporte muy difícil. Si no tenés una infraestructura buena para entrenar, vos sabés lo que es, Martín. Sí, no, sin dudas. Si vamos a entrenar al parque, más que físico no podemos hacer. Sí. ¿Entendés? Porque, como te digo, si vamos a picar la pelota que nosotros tenemos para jugar, en un mes no tenemos pelota. No tenemos pelota, la destrozás. Entonces, ¿cómo haces? Cada pelota vale 3-4 lucas. ¿Y no les han ofrecido ningún material, ninguna pelota en caso de que vayan a entrenar a la Sociedad de Fomento? No. Ah, mira vos. No. O sea, para ir a entrenar a los Aromos está. Después entrenan ustedes. Claro, se tienen que arreglar ustedes, digamos. Claro, obviamente. Mati, agradecerte por el tiempo, te mando un abrazo grande. Dale, Martín, yo abrazo a los dos.